martes a las 8 ella fue. Hicimos una cita para hablar y le pedí perdón por esas cosas que hice mal, que le fallé. Que no, ella dijo que no, que nunca más los dos, que soy un animal, que solo le hice mal, que soy un hombre malo, le levanté la mano y hasta la lastimé. Que no, ella dijo que no. No. El martes a las 8 la encontré y solo le quería ella decir me alejé de todo, de lo malo y el alcohol, que ahora cambié. Que no, ella dijo que no, que nunca más los dos, que soy un animal, que solo le hice mal, que soy un hombre malo, le levanté la mano y hasta la lastimé. Ella dijo que no, que nunca más los dos, que soy un animal, que solo le hice mal, que soy un hombre malo, le levanté la mano y hasta la lastimé. Y me arrepiento tanto. Soy un hombre malo. Que no, ella dijo que no.